30 a 11 y 30 de la mañana, tu programa Hablando de Educación por Caramuca Estéreo 106.5, la radio de todos. Allá viene la gallina cacareando, y detrás le sigue el gallo todo el tiempo rezongando. Sos un gallo picotudo, mentiroso y gordinflón. Soy el gallo más valiente, más buen mozo y compadrón. Cacareos y rezongos de aquí para allá. Uy, qué revoloteo. Muy buenos días, estimada población de la Caramuca. En el día de hoy estamos aquí con los niños del preescolar, como es ya costumbre. Nos acompaña en este día los alumnos de la sección A. Estamos llegando a ustedes bajo la contribución del señor Armando Sánchez, director de esta emisora, esta valiosa emisora, y a José Martínez en los controles, quien les habla, Luz María. Sin más preámbulo, tenemos una presentación con los niños de la sección A, a cargo la docente de Laida Escobar, que aprovechamos la oportunidad para enviar saludos a la profesora Yelena Montero, debe estar oyéndonos en su casa. Los niños de la sección A son Hernández Emily, Edismar Cortés, Altuve Luisana, Aimé Rivero, Hernández Darwin y Ángel Albarrán. Ellos nos van a entonar la preciosa melodía Las Mariposas. Adelante los artistas de la sección A, esta vez acompañado por la profesora Delaida Escobar. La señora mariposa estaba en su cocina preparando el chocolate para darle su vecina. Llegó el señor Pascual, se lo quiso tomar. Después que se lo tomó, no lo quiso pagar. Llamaron al teniente, cepillándose los dientes con una cabullita, haciéndole cosquillita. Muy bien, un aplauso. Esos son los artistas de la sección A. Recordándoles el número de teléfono para que envíen sus mensajes, el número 0416-971-5580. Repito, 0416-971-5580. Envíanos tu opinión, que es valiosa para nosotros. Ahora tenemos también una artista especial, la niña Francesca Rodríguez. Ella trae una presentación especial que se llama El Chicuaco y la Chinchena. En este programa los niños son los artistas. El Chicuaco y la Chinchena tuvieron un pelotón por una panela dulce que le regaló el ratón. Esta vez tú te que hundió en su vientre un con. Y pasó el sapo, le dijo, quítate ahí, cabezón. A él le dio mucha rabia, peló por su latón. Y aquí te vengo y sí, rabo seco y barrigón. Muy bien, qué linda la canción de la niña Francesca Rodríguez. Un saludo muy especial a la señora Marixa de Rodríguez. Gracias por su colaboración y asistencia. Muchísimas gracias. Continuamos con la efemérides correspondiente a esta semana y estará a cargo de la profesora Celina Leo, coordinadora pedagógica de nuestra institución. Bueno, buenos días. Hoy vamos a tratar un punto muy importante sobre la efeméride, sobre el Día del Escudo Nacional, que es uno de los símbolos patrios de nuestra Venezuela. Que dice así: las armas de Venezuela serán un escudo cuyo campo llevará los colores del pabellón venezolano. En tres cuarteles. El cuartel de la derecha será rojo y en él se colocará un manojo de mieses que tendrá tantas espigas cuantas sean la provincia de Venezuela, simbolizándose a la vez la unión de estas bajo un sistema político y la riqueza de su suelo. El de la izquierda será amarillo y como emblema del triunfo llevará armas y pabellones enlazados con una corona de laurel. Y el tercer cuartel, que ocupará toda la parte inferior, será azul y contendrá un caballo indómito blanco en presa de la independencia. Sin obviar también de los símbolos patrios, pues, la bandera y el himno nacional. Pero hoy específicamente tratamos el punto del día del escudo nacional. Perdón. Muchas gracias, profesora, por esa valiosa reflexión en cuanto al efeméride que nos corresponde. Queremos aprovechar también la oportunidad para enviar un saludo a nuestra estimada audiencia, Jesús Manuel, María Laura, Leandro, Andrés, Jexi, Dexi, Giovanni, Angie, Jimmy, Solange y Leandro. A continuación vamos a una pauta musical. Gracias. A continuación, los niños del Nutriniño Las Lomas nos traen una melodía llamada Los Pollitos. La melodía va a estar entonada por Arellano J.C. Mar y Montoya Oriana. Los pollitos dicen pion, pion, pío, cuando tiene hambre, cuando tiene frío, la mamá le busca el maíz, el trigo, da su comida y le peta vigo. Sala, acututadizo, vema los pollitos hasta el otro día. Muy bien, gracias. Quiero preguntarle a estas dos niñas, ¿cómo es tu nombre, mi amor? ¿Cómo te llamas? Oriana Yaneli. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? 4. Muy bien. ¿Y tú, mi reina, cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Jaycimar Arellano. ¿Quieres enviarle un saludo a alguien? ¿Quieres saludar a papi, a mami? ¿A quién quieres saludar? Envía un saludo a tu papá y a tus compañeritos del Nutriniño, ¿verdad? Saluda a su maestra. ¿Cómo se llama tu maestra? Nailú, la profesora Nailú La Cruz. Un aplauso también para ella y a todo el equipo que trabaja allí, especialmente a Charlie, quien el día de ayer estaba cumpliendo años. Gracias, Charlie, por tu trabajo y el esfuerzo que están haciendo allí en la institución. También saludamos a Saraí, a Mari y al personal que labora, padres y representantes, por su valiosa colaboración para con la institución. A continuación, los niños del NER 082 La Caramuca van a entonar para esta amada audiencia otra canción. En este momento ellos van a cantar ¿El señor qué? Cochino. El señor cochino, muy bien. Está el señor cochino, estaba enamorado de una cochinita de cachete colorado. Si esa cochinita no me quiere dar su amor, me la como con petica el muchacho chicharo. Va la cochinita, baila, se mete en el charco y sale olorosa. Fuchi cochinita, fuchi. Muy bien, excelente. Esos son los niños de la sección A con la profesora Adelaide en el día de hoy. A continuación, la profesora, bueno, es tiempo de la adivinanza. Si ya tomaron papel y nota, sí, para anotar el número de teléfono es el siguiente, 0416-971-5580. Repito, 0416-971-5580. La primera adivinanza en el día de hoy dice así: adivina, adivinador, vestido todo de negro, venían dos caballeros y uno al otro se decían: yo primero, yo primero. ¿Quiénes somos? Les repito, adivina, adivinador, vestido todo de negro, venían dos caballeros y uno al lado del otro se decía: yo primero, yo primero. ¿Quiénes somos? A continuación, la profesora Celina Leo les va a hablar un poquito sobre la Semana de Educación Inicial. Como ustedes saben, representamos el preescolar NER 082 La Caramuca y el Nutri Niño Rayito de Luz en Las Lomas. Bueno, seguimos informando sobre la Semana de Educación Inicial, que es desde el 23 al 26 de abril, que es de la semana que viene. El lunes se habrá una misa a las 8 de la mañana. Conjuntamente vamos a realizar después un desfile con los niños por la comunidad. Y en la tarde se va a dar unas actividades de video por sección en los niños allá dentro del preescolar. El martes se van a realizar juegos recreativos y tradicionales a las 8 de la mañana. Cada sección va a realizar un juego que ya está planificado. Y el miércoles se va a realizar un acto cultural por sección, donde la sección A va a representar el baile Carite. La sección B, una canción. La sección C, un baile de la culebra. La sección D, un joropo. Y la sección E, golpe tocuyano. Y por finalizando, por estos bailes o en este acto cultural, una actividad de ajedrez que está representada conjuntamente con toda la institución, representando la institución NER 082. Y el jueves, paseo que va a ser al Club Maporalito con los niños, pero todos los representantes deben firmar una autorización permitiéndole que el niño va a salir de la institución, porque ya que salir con los niños fuera de la institución es muy delicado. Entonces los representantes tienen que firmar la autorización a la docente. El viernes va a ser la fiesta, el cierre de esa actividad de la Semana de Educación Inicial, la fiesta infantil, donde se van a dar muchas cosas lindas para los niños, como son chupetas, caramelos, helados, torta, entre otras cosas. Caramelo y torta. Muy bien, continuamos con la ronda de los saludos, ahora especialmente al personal que labora en el NER 082 La Caramuca, el señor Ramón, el señor Ismael, Solange, Taí, la señora Pina, me falta Judith, y también las señoras que laboran en la cocina. También nuestro saludo especial a la Asociación Civil, que nos ha prestado una valiosa colaboración en las diligencias que requiere esta institución, especialmente el señor Jairo y la señora Rosibel Vargas. También queremos agradecer la atención que nos ha brindado esta comunidad en relación a este programa. Y les repito de nuevo la adivinanza, esperando su respuesta. Adivina, adivinador, vestido todo de negro, venían dos caballeros y uno al lado del otro se decían: yo primero, yo primero. Muy bien, envíe su respuesta. Le agradecemos a los padres y representantes toda la participación posible en relación a las actividades programadas con motivo de la Semana de Educación Inicial. Como es de su conocimiento, este es un evento bien significativo para los niños, donde ellos tendrán una muy valiosa participación. Pero siempre es mejor cuando se involucra la comunidad, cuando los padres y representantes están allí. Gracias a ellos también por su atención. En este momento me gustaría llamar un poquito a la reflexión de nuestros representantes allí en la institución con relación al cumplimiento del horario que tienen los niños. Como es de su conocimiento, los niños son recibidos a las 8 de la mañana y deben ser retirados de la institución a las 4 de la tarde. Un alto porcentaje de representantes están muy conscientes de ello y siempre están pendientes, pero siempre hay una minoría que ha dejado a los niños hasta altas horas de la tarde, y esto ha traído dificultad porque el personal que labora allí en su mayoría están estudiando, están mejorando su calidad profesional y requieren retirarse al horario que corresponde para continuar sus responsabilidades. Aún como amas de casa también tenemos nuestras obligaciones. Al llamar la atención, algunos de estos representantes dijeron: bueno, ¿por qué están estudiando? Deberíamos estar agradecidos que nuestro personal esté mejorándose cada día, porque como es de su conocimiento, aún cuando tengan un título ya universitario, que la mayoría lo tiene porque son profesionales y muy buenas profesionales, se requiere de actualizarnos. Como ustedes saben, como esta comunidad está consciente, los cambios de programa educativo últimamente han estado en constante variación y requerimos estar al día. Y por supuesto, los beneficiados van a ser nuestros niños, porque si tenemos un personal bien calificado y al día, la educación y la atención que reciben nuestros niños es de primera. Creo que no sería cuestión de rebatir a este representante su opinión en que los docentes no deben estudiar. Eso muestra un poco la falta de conocimiento. Debemos más bien estar agradecidos que estas docentes que están allí cumpliendo todo un día de trabajo tengan la capacidad y la disponibilidad de disponer de su horario fuera del horario de la institución para prepararse. Y eso es lo que queremos en definitiva, tener personal preparado y también motivar a nuestros niños en la preparación para ser de nuestros niños unos excelentes profesionales el día de mañana. Sin duda que todos nosotros vamos a ser beneficiados en la preparación. De allí entonces les llamo la atención para que tomemos conciencia de retirar a los niños a la hora justa. En estos días, en esta semana que pasó, hubo un niño que a las 8 de la noche, eso no se justifica. Si nosotros quisiéramos en un momento dado llevar a este representante a la LOGNA, porque es derecho de este niño, primero a la educación y también a la atención de los padres. No queremos perjudicar a nadie, pero sí queremos que por favor atiendan a este ruego que le estamos haciendo. Los niños deben ser retirados en el horario justo. en una próxima oportunidad que esta situación se repita, sin duda que tomaremos otras medidas de prevención con relación a esto, por el bienestar de los niños y por el bienestar de la institución. A continuación también una información con relación a una actividad de ajedrez que se está realizando en la Vizcaína. La profesora Marta Rojas de la sección F, la profesora Oscarelli y por supuesto la coordinadora de ajedrez, la profesora Yasmira Albarrán, quien está haciendo un excelente trabajo en la representación de ajedrez. Está en concurso, está en competencia, le deseamos desde este pequeño espacio nuestro parabién y nuestra buena voluntad al éxito, porque el éxito de este equipo es el éxito de esta comunidad, el éxito de nuestros niños en el área de ajedrez. La próxima semana le estaremos dando los resultados de la competencia que se está realizando en la Vizcaína. Ok, vamos con la segunda adivinanza. Tomen papel y lápiz. Ok, acabo de recibir un mensaje y dice: hola, buenos días, cordial saludo a los niños y niñas y todos los instructores, y las adivinanzas son, ¿cuáles son? Ojos, dice Javier. Javier, no son los ojos. Si haces un recorrido mucho más abajo, casi llegando a ras del suelo, tendrás la respuesta acertada. Te la leo de nuevo. Dice: vestidos todos de negro venían dos caballeros y uno al lado del otro se decían: yo primero, yo primero. No son los ojos, Javier. Sigue ubicando. Está muy cerca. Ok, la segunda adivinanza, entonces, gracias por tu respuesta, Javier. La segunda adivinanza dice: mi madre es tartamuda, mi padre es cantador. Tengo blanco mi vestido y amarillo el corazón. ¿Quién soy? Repito. Mi madre es tartamuda, mi padre es cantador. Tengo blanco mi vestido, amarillo el corazón. Ahora vamos a una pauta musical. Y gracias por su... Todos los autos tienen ruedas, todos los autos tienen color. Todos los autos, todos los autos tienen motor. Todos los autos tienen bocina. Todos los autos tienen freno. Todos los autos tienen motor. Oigan, cuates, les voy a contar la historia de un chanchito picarón, enemigo declarado del agua y del jabón. Cochinito en el chiquero hace muchas cochinadas. Se revuelca en el barro y no le importa nada. Chancho limpio nunca engorda, siempre dice muy contento. Y salpica y chapotea y se embarra todo el tiempo. Uy, uy, sacude la cabeza. Uy, uy, uy, uy, sacude las patitas. Uy, uy, uy, sacude y sacude, sacude y sacude, sacude la colita. Anda de mano, pero mira nada más que chanchito picarón. Cochinito en el chiquero hace muchas cochinadas. Se revuelca en el barro y no le importa nada. El chancho limpio nunca engorda, siempre dice muy contento. Y salpica y chapotea y se embarra todo el tiempo. Uy, uy, ¿pero qué pasa, compadre? De repente aparece su mamá muy enojada, con jabón, una esponjita y un fuentón lleno de agua. Oink, oink, oink, se queja el cochinito. Oink, oink, oink, me pican los ojitos. Oink, oink, oink, contesta su mamá. Basta ya de cochinadas, chancholín, que engorda igual. Oink, oink, oink, se queja el cochinito. Oink, oink, oink, me pican los ojitos. Oink, oink, oink, contesta su mamá. Basta ya de cochinadas, chancholín, que engorda igual. Javier de las Lomas, acabas de enviar la respuesta acertada. Te haremos llegar con Sandro José Pérez tú el premio. El premio correspondiente a la primera adivinanza tiene que ver con los zapatos. Sí, Javier, y nuestro saludo para ti. En este momento queremos presentarle a un artista exclusivo que vive en las Lomas de la Caramuca y él nos va a cantar El Mono. ¿Cuál es tu nombre? Sandro José Pérez. Muy bien, Sandro. Para ti los micrófonos, oigamos. Si yo defendiera del mono, andaría por las calles así. Tendría un rabo bien largo y me rascaría así. En cada árbol seguro diría, padre mono, que en la rama está. Envían en mucha banana. Yo del mono no vengo, que va. Si a ti y amiguito te dicen que desciende del mono Titi, dile que es raro, yo no tengo rabo, ni tampoco camino así. Yo del mono no vengo, que va. Por supuesto que no venimos del mono. Gracias, Sandro. Un aplauso para ti, Sandro. Sandro, ¿quieres enviar un saludo a tu familia? ¿Quién es tu familia? Mi mamá y mi papá. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? Luzmila y Julio. Y Julio. ¿Y a tus familiares y amiguitos allá en las Lomas? A Reni, Andrés y José Luis. Muy bien, gracias, Sandro. Invitamos a nuestros amiguitos de Sandro allá en las Lomas a que también, si tienen alguna canción especial, pueden venir y harán su presentación correspondiente. Javier, te haremos llegar entonces tu presente. La segunda adivinanza dice: mi madre es tartamuda, mi padre es cantador, tengo blanco mi vestido y amarillo el corazón. Este señor lo podemos ubicar en la cocina, muy rico en el desayuno. Esa es una de las pistas. Ok, seguimos con los niños de... La niña Francesca nos va a dar una hermosa melodía, una hermosa canción especialmente para ustedes. El niño, ¿cómo se llama la canción, Francesca? El niño sin oliva. Muy bien, Francesca. El niño sin oliva tocaba alegre el tambor en un plato de granada que siempre fue en flor. Un día fue monta a caballo, dice, en el potre velón. Muy bien, un aplauso para Francesca. Y a continuación, los niños del Nutri Niño Las Lomas de la Caramuca. Estos niños son Carlos Cueva, Arellano Jason, Mora José, Artube Joander, Contreras Irmi Moisés, Arellano Jaysimar y Montoya Oriana. Estos niños del Nutri Niño traen la canción. ¿Cómo se llama la canción, Moisés? Uno, la luna es uno. Moisés, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Los Números. Muy bien, ahora sí, Moisés, vamos. Uno, dos, tres. Cantemos. Ajá. Cantemos. Uno, uno, la luna es uno. Dos. Dos, mis ojos son dos. Tres, tres, las hojas de un trébol son tres. Cuatro, cuatro, patas de una mosca son cuatro. Cuatro, cinco, cinco, dedos de mi mano son cinco. Cinco, seis, seis, patas de una mosca son seis. Seis, siete, siete, Vale de la Ocoilde son 7, 7, 8, 8. Son 9, son 8, 8, 9, 9. Los planetas son 9, 10, 10, 10. Mi mano son 10, 10. Muy bien, y los niños lindos que nos acompañan en el día de hoy son maravillosos. El aplauso que acaban de oír es para ellos. Muy bien, Javier Pérez me está respondiendo en esta oportunidad y me dice si es el huevo. Tienes toda la razón, Javier. Esa es la respuesta correcta a la adivinanza. Hay un niño que está pidiendo, Mora José, está pidiendo una presentación especial. Mora José para nosotros es un niño bien significativo, todos son importantes, pero este niño hizo una presentación de música llanera en el preescolar, en el preescolar La Caramuca. Buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Quieres saludar a tu mamita? Sí. ¿Cómo se llama tu mamita? Alejandra Mora. ¿Y tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Vladimir García. Vladimir, saludos a tus padres, a los abuelitos. ¿Cómo se llaman tus abuelitos? Eusebio Mora. Eusebio Mora, muy bien. Sin más preámbulos, Mora José, nos vas a cantar los días de la semana. A ver. 7 días. 7 días. 7 días en la semana, domingo y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, allí sábado, 7 días, 7 días, 7 días en la semana. ¡Qué bien! Un aplauso para Mora. Mora, José, ¿qué edad tienes tú, papá? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años? 5. 5 años. Así que este año próximamente estás pasando a primer grado, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieres enviar un saludo a tu maestra? ¿Cómo se llama tu maestra? Nailú. Muy bien. Entonces nuestro especial saludo a la profesora Nailú, ¿verdad? También nuestro agradecimiento a Jexy por el trabajo que hace de preparar a estos niños. Gracias, José. Que por cierto, en esta semana pasada tuvimos supervisión de la zona educativa, evaluando el trabajo que hace Jexy y el personal que labora allí voluntario. Queremos dar las gracias a Dios por esta actividad, esta supervisión. Eso nos evitó de irnos a la zona educativa, ¿verdad? Como representantes a ir a pedir nuestros derechos. Gracias a Dios que las cosas se pueden solventar siempre de buena manera y en comunicación siempre de las necesidades de nuestros niños para que ellos sean atendidos adecuadamente. Vamos a una pauta musical y gracias por su audiencia. Otro reducto llanero abuelo de hoyo, del río Martín pescador, en el delictivo grande, en Ñañengue de patón, con honor color y poco, y también al orejón, por la fe pico de plata, para un lata se murió, y por la cual guerra de jugo de melón. Continuamos enviando nuestro más caluroso saludo a los siguientes niños que siempre están pendientes de este programa. Noel Marquina, Aarón Montoya, Andreli, Solange, José Barreto, Jimmy, Angie, Leandro, Andrés, Jesús Manuel, María Laura. Saludos, María Laura. Sabemos que tu audiencia allí es constante. Y Jesús, que fue quien dio la respuesta en la semana pasada. Nuestro saludo a la familia Torrealba especialmente. Muy bien, tenemos los niños de el NERCER 82 La Caramuca con una presentación musical con ustedes, los niños de la sección A, a cargo de la profesora Delaida Escobar. Ellos le van a cantar, ¿cuál es la canción? Alumbran un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son para estudiar. Sábado y domingo son para descansar. Solecito, alúmbrame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, son para estudiar. Sábado y domingo son para descansar. Muy bien, vamos a ver, ¿cómo es tu nombre, mi reina? Luisana. Luisana, ¿tú? Edismar. Edismar, ¿tú? Darwin. Darwin. ¿Tú, mi reina? Emily Paola Hernández. ¿Cómo? Emily Paola Hernández. Muy bien. Conocido en la institución como tía. ¿Tú, mi reina, cómo te llamas? Aquí es Jaime Rivero. Jaime Rivero. Un aplauso para ustedes que son los estrellas en este programa. Ustedes son los protagonistas. Gracias. ¿Quieren enviarle saludo a alguien especial? A la maestra, a mi papá y a mi mamá. Y a los hermanitos. Y a los hermanitos. Manito. Excelente. ¿Y tú, mi amor? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Blanca. Blanca. ¿Y tu papá? Jean Paul. Muy bien. Saludos entonces a ellos. ¿Y tú, mi reina? ¿Quién quieres enviar saludos? A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo se llama tu mamita? Gladys. Muy bien. ¿Y tu papá? Octavio. Muy bien, mi reina. Tú, mi amor, ¿a quién quieres dar saludo? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Milagro. Milagro. Muy bien, Francesca. ¿Y tú a quién quieres saludar en esta oportunidad? A mi papá. ¿Cómo se llama tu mamá? Marisa. Marisa. ¿Y tu papá? Julio. Juli. Muy bien. ¿A quién más quieres saludar? A mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Yosmer. Muy bien, gracias, mi reina. Un aplauso entonces para estos niños lindos. Ah, pero no se me retiren porque tienen otra canción. La siguiente canción se llama Foca Ramona. La Foca Ramona estaba cuánto ánimo tienen estos niños. Un aplauso para ellos. Gracias, mis amores. Muy lindas sus canciones. Sigan con ese mismo ánimo y ese mismo entusiasmo. Queremos motivar a nuestros padres y representantes que están participando allí en la institución con relación a los programas de huerto escolar, recordándoles que vamos a hacer una selección del espacio mejor trabajado. Esperamos para cuando haya ese concurso, ustedes puedan presentar al jurado calificador los huertos en unas muy buenas condiciones. Entonces vamos a ver quién va a ser la sección ganadora en los espacios de huerto escolar. Queremos disculpar también, en este caso, a la profesora Edenia, responsable del programa, porque ella tiene una hija bien delicada de salud y nos compete a nosotros, entonces, y en la institución, ser equipo para que este programa salga adelante y tengamos una buena representación en el programa de huerto escolar. Saludamos también al personal directivo que labora allí en Preescolar La Caramuca, como ustedes saben, la profesora Yané Godoy y la profesora Sonia Hernández, en compañía de la profesora Celina Leo, quien están haciendo el trabajo directivo allá en la institución. Aquí hay unos niños del preescolar Rayito de Luz en Las Lomas que quieren hacer una interpretación musical para ustedes. Ellos son Jason, José, Oriana y Jaycimar. Ellos van a cantar El Árbol de las Vocales. El árbol de las vocales, ay, u. El árbol de las vocales, ay, u. Tiene el tronco, tiene la rama, tiene la rama, tiene un nido. Bienvenido, pajarito, que se sabe las vocales. A, A, A, E, E, E. I, I, I, O, O, O, U, U, U. Muy bien, y ahora Jaycimar quiere hacer un cierre. Jaycimar, ¿cuántos años tienes tú, me dijiste, mi reina? Cuatro. 4 años tiene Jaycimar. Tú eres Jason, ¿verdad? Muy bien. Jaycimar, ¿cuál es tu canción? En la vuelta de la esquina. Ajá, cántalo pues. En la vuelta de la esquina, un toro me lo conté. Como no tenía nombre, Jason lo llamé. Ay, Jason, qué lindo eres tú. Con un cacho en la cabeza, una boca que hace mu. Muy bien, y como Jaycimar se le está pasando a Jason, Jason, ¿cómo dice la canción? Jason, ven, para que saludes a tu mamita, ven. ¿Quieres dar un saludo a tu mamita? ¿Cómo se llama tu mamita? Ria. Ajá, ¿y tu papá? Giancarlo. Muy bien, saludos a Giancarlo y a la señora madre de estos dos niños preciosos que están allí en el preescolar, en Las Lomas de La Caramuca. La profesora Celina Leo nos va a dar un saludo a nombre de la institución. Bueno, muy bueno, vamos a darle un buen saludo, buenos días, porque todos los martes estamos aquí pues dando todas las actividades a realizar en la semana en este espacio que nos brinda Caramuca Estéreo 106.5 y vamos a seguir con una información muy importante que le va a dar la profesora Luz. Como es costumbre, ya hacemos una reflexión en cuanto a los valores que se fomentan en cada institución educativa. Como es de su conocimiento, aparte de la instrucción que reciben nuestros niños, que es de una manera integral, eso es educación, eso es alimentación, eso es atención en todos los aspectos. También estamos haciéndole un seguimiento a lo que llamamos el año eclesiástico. ¿Qué es el año eclesiástico? Son las diferentes fechas conmemorativas de los eventos que nos narran la obra de Dios en su pueblo. En este caso, nosotros como hijos de Dios. porque todo ser humano en este caso está llamado a ser hijo de Dios. Hace poco teníamos la celebración o conmemoración de la Semana Santa. Como ustedes recuerdan, trataba de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, ¿cuál es la etapa que estamos conmemorando? Estamos en la época de la resurrección. Al momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos echaron la carrera. Si vemos en la historia, allí no había ninguno presente, solo el discípulo Juan estaba a distancia. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué ellos fueron después valerosos y dieron la cara y llevaron ese mensaje a todas las naciones? ¿En qué se fundamentó ese valor o ese coraje? No fue otro más que cuando Jesús se les presenta de nuevo en la etapa de resurrección. Una vez que Jesucristo vuelve a la vida y habla con ellos y dialoga y se presenta como el Cristo que fue crucificado pero que volvió a la vida, por supuesto que eso da ánimo. Porque ellos pudieron ver, no está muerto, venció la muerte. Y ahora eso Él lo quiere transmitir a su pueblo, a su iglesia especialmente. Él nos dice que promete su presencia a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu para que continuemos adelante y por supuesto tomemos conciencia del valor de la vida, porque Él nos ayudará cada día, en cada dificultad. Sabemos que siempre hay problemas, que día a día podemos encontrar dificultades, enfermedades, dolencias. Sin embargo, Él promete estar allí con nosotros cada día, cuidándonos y velando por nosotros. Entonces, no nos sintamos solos. Cuando tengamos algún problema, busquemos esa comunión con Dios, siempre en la presencia de Cristo, que Él dice, yo estaré con ustedes todos los días y no los voy a desamparar. Y esa es la buena noticia, que tengamos esa confianza, tengamos esa fe en nuestro Señor y Salvador, quien venció la muerte y volvió a la vida. La profesora Adelaida tiene una información con relación al 19 de abril. Buenos días, esta es una de las más fechas más gloriosas de nuestra historia. El 19 de abril de 1810, en ese día sucedieron acontecimientos, nombramiento de autoridades españolas, que fueron encabezadas por el capitán Vicente Emparan. Fue uno de los hechos donde se oyó por primera vez en todo el continente hispanoamericano el grito de liberación del dominio español. Esta fecha es conmemorativa, es gloriosa, porque marca por primera vez el grito de independencia, donde se libera Venezuela, Hispanoamérica, de la liberación española, que estaba dominada. Gracias, profesora Adelaida, por la información con relación al 19 de abril. También les recuerdo a nuestro padre y representante que el 19 de abril será feriado, ¿no? Y no habrá actividades allí en la institución. Les recordamos o les motivamos a participar, como ustedes saben, en las actividades de la semana de preescolar o de educación inicial. Me acaban de pasar una información aquí para dar lectura sobre el acta de la independencia que dice: el Congreso de 1811 fue una magna asamblea que declaró la independencia de la República. El acta de la independencia es el documento que recoge la decisión solemne del 5 de julio de 1811. Estas lecturas tienen que ver con la efemérides patria, que nos recuerda esa fecha significativa en nuestro acervo cultural e histórico. Damos gracias también y un especial saludo al señor Arturo, allí en las Lomas de la Caramuca, quien nos acompañó muy gentilmente al preescolar Nercer 82 La Mula. Señor Arturo, muchísimas gracias por su contribución. Su contribución va en beneficio de los niños y de la población infantil de allí del sector. Muchas gracias. Saludamos también al señor David Erz. Sabemos que está en sintonía y todo el equipo que trabaja allí en el preescolar Rayitos de Luz. en Las Lomas, como es, repito de nuevo, la profesora Nailú, Jexi, Sarita, José, creo que se me escapa alguien, Maribel Pumar y toda su familia, sabemos que está en sintonía. También el personal que labora en el NER 082 La Caramuca, como el señor Ramón, el señor Ismael, Judith, Taí, Pina y Sol. Muchas gracias por su colaboración y gracias también por su estimada audiencia. Con este saludo llegamos al final de este valioso programa y seguimos en contacto. Javier, acertaste las adivinanzas, te hacemos llegar los detalles con Sandro. Saludos a todos los niños, entonces, que tuvieron la presentación en el día de hoy, a la señora Marixa por acompañarnos. Muchísimas gracias por su audiencia. Que Dios les bendiga. Garabatos eran pequeños, sabía bucear. Garabatos eran pequeños, apartaban de lugar. Porque el pobre pescadito al bucear se atragantaba. Caramuca Estéreo, 106.5 FM, la radio de todos.